Al control de las mezclas, Felipe DJ. Un saludo para Felipe DJ con mucho cariño, amigo de los Lumaquino Alegre. Para Felipe DJ, salud, pariente de los Lumaquino Alegre. como la remedia.